Hola amigos de Radionauta, estamos con Yaris Ladies Medina, ella es la directora de la 21 Brigada Suramericana de Solidaridad con Cuba, además es funcionaria del Instituto de Amistad con los Pueblos de Cuba. Bueno, Yaris, queríamos que nos cuentes un poco un balance, ya estamos terminando esta 21 Brigada, ¿cómo viste, digamos, toda la dinámica de este grupo que vinieron de Uruguay, Argentina, Chile y Brasil? Y bueno, ¿cuál es tu balance a 2 días de terminar? Bueno, el balance de la brigada que comenzó el 19 de enero con un concierto de Silvio Rodríguez que le dio la bienvenida a los brigadistas acá a nuestro país, es un balance positivo. Una brigada que, como bien decía, ha contado con la participación de 201 brigadistas procedentes de Argentina, Brasil, Uruguay y Chile, que venían con muchas expectativas sobre lo que estaba el proceso revolucionario que se viene dando en Cuba, sobre todo con este actualización del modelo cubano que se está desarrollando hoy en nuestro país. Como balance, ha sido una brigada que ha aportado mucho a todo nuestro proceso, que ha preguntado mucho sobre la situación que se está dando en nuestro país, pero que ha tenido una mirada crítica también, ¿por qué no decirlo? Han habido muchos debates en torno a lo que está pasando hoy en la realidad cubana, pero sobre todo ha habido mucho compromiso con las causas del pueblo cubano, destacando por encima de todo la causa de la liberación de nuestros 5 héroes, que hicieron, que los brigadistas han hecho suya y que en cada uno de los espacios han podido brindar su compromiso para continuar el llamado de la liberación de los 5 a nivel mundial. Bien. ¿Qué mensaje le podés dar a la gente de Argentina que por ahí está, no conoce tanto la realidad cubana, o algunos que no estén tan interiorizados con la causa de los 5? Por ahí un mensaje y también cómo pueden hacer extensiva la solidaridad. Bueno, los invitaría primeramente a participar de las brigadas de solidaridad con Cuba, que normalmente tienen un diseño similar, ¿no? Porque todas estas brigadas lo que tienen es un corte sociopolítico económico, ¿no? Tiene de todo, porque mostrar la realidad cubana también implica mostrar qué es Cuba culturalmente, qué es Cuba educacionalmente, desde el punto de vista de la salud, y tratamos de dar una panorámica que no muchas veces se ve cuando vienes de turista a un país, que ves una visión parcializada, que llega a los lugares turísticos que, como en cualquier país, quizás te absorbe y no te deja ver realmente la profundidad de lo que está pasando en cada una de las sociedades que se pueda visitar. O sea, la brigada se convierte en una manera diferente de ver la realidad cubana. En primera instancia los invitaría, los convocaría a participar de las diferentes ediciones que acoge este campamento, que por lo general en el año acoge 13 brigadas de diferentes partes del mundo para mostrar nuestra realidad cubana. Luego los invitaría a participar de varios eventos que se van a estar desarrollando en Cuba. Este año vamos a tener el tercer encuentro mundial de solidaridad con Cuba entre los días 27 y 31 de octubre, en la que se espera la participación de más de 3.500 amigos que nos estarán debatiendo cómo ayudar y cómo aportar a la revolución cubana, y en definitiva también estarán nutriendo nuestro proceso revolucionario, que además de dar también recibe mucha solidaridad. Y en cuanto al tema de los 5, pedimos, hay una página que se llama, que la pueden buscar en internet, www.gimmefive o freethefive.com, en la que pueden encontrar toda la información sobre el caso de los 5, un caso amañado en el que 5 compañeros nuestros están presos injustamente en los Estados Unidos. Realmente hay uno ya en Cuba, René González, pero que por supuesto dice que hasta que sus otros 4 hermanos no estén en Cuba, no estará libremente nunca, ¿no? Y a eso está apostando la solidaridad. Los convocaría que realmente conozcan la esencia de este caso para que lo puedan defender. Es un caso a la que se han sumado más de 10 premios Nobel de diferentes ideologías, porque pasa por un caso más que político, humanitario. Aunque los Estados Unidos lo ha hecho político, es un caso humanitario, y todo el que se sienta realmente un hombre noble, de verdad, fiel a los principios que defiende, yo creo que este es un caso que le podría interesar. Muy bien, bueno, desde Caimito, en el campamento Julio Antonio Mella, el campamento internacional, les mandamos un saludo a los amigos de Radio Nauta, y Aris, te agradecemos mucho este despacho que vamos a enviar a Argentina. Si te quedó algo pendiente, un saludo, sí. Y bueno, ya nos despedimos. Bueno, nada, un saludo para la audiencia de Radio Nauta que nos va a escuchar, por permitirnos entrar en su casa y, bueno, renovar y reiterar la convocatoria a que se sumen a nuestras causas. Buenísimo, muchas gracias.